Bueno, acá estamos, como todos los días jueves, tratando de hacer la reseña de todo lo que nos pasó el día miércoles, que fue bastante movido porque arrancamos temprano con el PAMI Central ahí en Corrientes al 600, donde un frío terrible y mucho no se puede solucionar porque es como que parece que no escuchan los reclamos que hacemos las jubiladas y los jubilados, que nos han quitado todos los derechos y seguimos esperando porque a ver que algo, en algo resuelvan con respecto a los jubilados, porque en realidad estamos todos divididos, sí, y saben que sí. ¿Saben por qué? Porque no damos abasto. Porque hubo jubilados el día miércoles que mientras estábamos en el PAMI, ellos estaban en tribunales. Una gran cantidad de jubilados. Y eso justamente es lo que hay que hacer. Porque todos juntos no podemos ir a todos lados. Porque no, son tantos los derechos que nos han quitado que también ahora tenemos que ir a las farmacias. Porque también hay un montón de farmacias que se quedaron sin poder darnos las medicaciones porque ellos no se la dan. O sea que esto viene por todo, ¿no? Y también tenemos que ir al ANSES. Y saben una cosa, también tenemos que ir ahí enfrente al Ministerio de Economía. O sea, que no nos damos abasto. Entonces iremos yendo fraccionados. También en provincia, los compañeros en provincia, en Matanza. Matanza de Insurgentes, por ejemplo, también estuvo tratando de ver en ese PAMI qué es lo que pasa, que no los atienden. Tenemos compañeros, más de dos compañeros ya con operaciones gravísimas. Gente joven, que no tienen más de 70, 71 años. Y están todos en ese mismo tema. O sea, compañeros con muy, muy mala situación de salud y es lo que tenemos que tratar de ver cómo vamos a resolver, porque eso es lo que más nos interesa a nosotros, pero también les estamos haciendo eso, lo que nos están haciendo es el gobierno, tratar de destruirnos y tratar, como dije alguna vez, ¿no?, de que cuanto más rápido nosotros desaparezcamos de este mundo, como que tenemos que pedirle permiso para pedir un año más, un día más, un mes más, o pedir a alguien que se haga cargo de nuestros alimentos, de nuestros medicamentos y de nuestra asistencia en lo personal. Eso es lo injusto. Eso es muy injusto. Por eso tenemos que seguir reclamando y tenemos que exigirle a la sociedad que se haga cargo y que también esté junto con nosotros, porque el día más temprano que tarde también les va a pasar a ellos. Esto hoy es por nosotros, pero vienen por ellos, que lo tengan en claro. No podemos seguir más anestesiada a la sociedad. Así que eso les pedimos, por favor, que traten de estar los días miércoles a las 15 horas en el Congreso, en la plaza de los dos congresos, porque es por ustedes más que nada y es por nosotras y nosotres. Desde ya, muchísimas gracias y arriba los que luchan, compañeros. Sin lucha, nada va a pasar, no hay esperanzas de nada. Gracias.